Nos preguntaba mi hermano Cristian con respecto a cómo, qué es lo que le quiso decir el maestro cuando le mencionó a Nicodemo, tienes que nacer del agua y del espíritu. Si eso es lo que nos estaba mencionando, ¿verdad, mi hermano Cristian? Vamos a ver cómo se nace de nuevo, mis hermanos. Eso es lo que vamos a ver, mi hermana Patty. ¿Cómo se nace de nuevo? Bien, entonces, por mi hermano Cristian que está mencionándonos, con respecto a esto, vamos a verlo, mis hermanos. Bien, entonces vamos a comenzar. Vamos a Juan capítulo 3, versículo del 1 al 5. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los yahudim. Este vino a Yeshua de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Elohim como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Elohim con él. Respondió Yeshua y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Elohim. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Yeshua, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del ruaj, no puede entrar en el reino de Elohim. Mencionando, el que no nace del agua y del ruaj, primero que le dijo, te es necesario nacer de nuevo. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? Mientras que Nicodemo lo estaba viendo de forma literal, el maestro estaba hablando nuevamente en ese lenguaje de parábolas. Si nosotros realmente lo queremos entender literal, también podemos decir, el nacer de esta agua, y pensamos en una agua literal y decimos es el bautismo. Eso es nacer de nuevo, muchas veces nos llegan a expresar. El nacer del bautismo, pero eso que nos está mencionando, es también verlo desde una manera muy literal, y no verlo desde el lenguaje del maestro, como lo están mencionando, yo vine a hablar en parábolas. Esto es muy importante para cada uno de nosotros, ¿por qué? Porque le está hablando de un nacimiento, y si le está hablando, miento, nada nace de la nada, sino primero tiene entrado para que venga a haber un nacimiento. Se está mencionando, al decirle, este vino a Yeshua de noche y le dijo, sabemos que has venido de Elohim como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, a menos que Elohim sea con él. Respondió Yeshua y le dijo, de cierto os digo, a menos que uno nazca de nuevo, no puede ver el reino de Elohim. Primero le está hablando del hecho de verlo. Primero le está mencionando el hecho de verlo, para posteriormente venir a nacer de él, y así poder entrar en él. Pues le dice, cualquiera que no nace del agua y del espíritu, no puede entrar al reino. Cualquiera que no puede o no ha nacido del agua y del espíritu, no puede entrar al reino. Primero nos habla del hecho de verlo y después de entrar en él. Cuando nos hace la mención la escritura con respecto a nacer, como veíamos, necesario es que primero haya un engendramiento. ¿Cómo se da este engendramiento? Juan capítulo 1, versículo 12 y 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Elohim, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Elohim. Dice que a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Elohim. A todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Elohim, los cuales ya no son engendrados de carne y sangre, ni de voluntad de varón, sino de Elohim, sino de Elohim, y Elohim es espíritu. Y tales adoradores busca que le adoren en espíritu y en verdad, pues ya son engendrados de él. Al mencionarnos esto la escritura, a Nicodemo le dijo, te es necesario nuevo, pero primero tenía que ser engendrado. Engendrado ya no de padre y de madre, en la carne, en el espíritu, en el Ruach HaKodesh, en el espíritu del santo. ¿Cómo venimos a ser engendrados primeramente? ¿Cómo venimos a ser engendrados? Sino en el momento en el que venimos del Mesías, como lo dice Primera de Corintios capítulo 4, verso 15 y 16. Porque aunque tengáis 10,000 años en Mashiach, no tendréis muchos padres, pues en Mashiach, Yeshua, yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto, os ruego que me imitéis. Ahí les dice Saulo, yo os engendré por medio del Evangelio. Es así como viene a ser engendrado el hombre. A los que le recibieron, a los que creen en su nombre, a los que creen en su nombre, dice que les dio potestad de ser hechos hijos de Elohim. A todas aquellas personas que creen en su nombre, les dio esa potestad de ser hechos hijos de Elohim. Como lo está mencionando, pero a todos, dice, yo os engendré en el Evangelio por medio de la palabra que recibieron. Cuando a uno le llega el conocimiento, le llega esta enseñanza de parte del Mesías, entonces está siendo engendrado, ya no de carne y sangre, sino de Elohim, de parte del Espíritu, de parte del Espíritu, como ya como el Mesías nos está mencionando, esa enseñanza que nos da, las palabras que yo espíritu y son vida, es ahí cuando nos llega esta palabra, entonces nosotros venimos a ser engendrados de Elohim, porque primeramente de ser esto en el hombre, que sea engendrado de Elohim, que se le dé a conocer quién es Elohim, como está escrito ahí en Juan capítulo 17, versículo 6 en adelante, 6 al 8. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he hablado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Hasta ahí. Dice que a todos los que le recibieron les dio potestad de ser llamados hijos de Elohim, y de estos nos está hablando aquí, he manifestado tu nombre a los que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra, han guardado tus mandamientos. Ahora han conocido que todo lo que he, han conocido que todo lo que me has dado procede de ti, porque les he dado las palabras que me diste, y ellos las recibieron. A todos los que le recibieron, a estos les dio potestad de ser llamados hijos de Elohim, y ellos vieron y conocieron verdaderamente que provengo de ti, y creyeron que tú me enviaste. A todos ellos, a todos los que realmente creyeron en él, son a los que les dio potestad de ser hijos de Elohim, los cuales ya no son engendrados de carne y sangre, ni de voluntad de varón, sino de Elohim. Elohim es el que los está engendrando, pues les está dando a conocer palabra, les está dando a conocer todo lo que él quiere que hagan. Son los engendrados de Elohim, los que empezar a saber quién es Elohim. A cada uno de ellos fue la oportunidad, porque fue enviado a Israel para dar a conocer su palabra, pero había muchos de ellos que no iban a aceptar al Mesías. Había muchos de ellos que no iban a querer conocerle. Por eso, ahí en Juan capítulo 6, versículo 64 al 65. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Yeshua sabía desde el principio quiénes eran los que no creían, y quién le había de entregar, y dijo: Por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Ahí les menciona. Acordémonos que les estaba hablando aquí acerca del pan vivo que descendió del cielo. El que come la carne y bebe la sangre del Hijo del Hombre tiene vida eterna. No le entendía nada de lo que estaba mencionando. Se los explica en el verso 63 y les dice: El Espíritu es el que da vida, la carne para nada les va a aprovechar. Si comían a él literalmente, de nada les aprovechaba, pero si se comían a su Espíritu, a lo que él les estaba enseñando, entonces eso sí aprovecha. Dice: Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. Esto es lo que quiero que se coman. Las palabras que yo os hablo son Espíritu y son vida. Pero hay algunos de entre vosotros que no creen, pues desde el principio Yeshua sabía quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y decía: Por esta razón os he dicho que nadie puede venir a mí a menos que le haya sido concedido por mi Padre. Dice que a todos los que creen en Yeshua les dio esa potestad. Y hemos visto cómo es que, mencionando que de entre algunos de ellos sí creían, se les dio esa potestad de ser llamados hijos, como algunos otros no creían, y no se les dio esa potestad de ser llamados hijos de los... Nosotros pensamos que todo mundo es hijo de Elohim. Nosotros llamamos e incluso vamos a creer o a pensar que toda la gente que se halla en el mundo entero es hijo de Elohim. Y eso no nos está diciendo la Escritura en ningún momento. Nos está determinando quién es hijo de Elohim y quién no es hijo de Elohim. La Escritura es muy clara en ese aspecto, con respecto a estas cosas, pues nos está mencionando que primero son engendrados, para después, pasado tiempo, venir a nacer posteriormente. Una vez pasado el tiempo, una vez que esta persona ya ha pasado tiempo guardando los mandamientos, entonces viene a nacer de parte de él. Antes no es así. Pues nos está mencionando que son engendrados. Son engendrados por medio del Evangelio, que viene a ser esta agua de la cual está mencionando aquí. Como nos lo describe ahí en Juan capítulo 7, versículo 37 y 38, y en Juan 4, versículo 20 en adelante, con respecto a la mujer samaritana, a la cual le dice: si supieras quién te está pidiendo de beber, tú le pedirías agua. Vamos a leer Juan capítulo 7, versículo 37 y 38. En el último y gran día de la fiesta, Yeshua se puso en pie y alzó la voz, diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. El que cree en mí, como dicen las Escrituras, no como diga Alfonso, no como diga Esteban, no como diga cualquier otro. El que cree en mí, como dicen las Escrituras, ríos de agua viva fluirán desde su vientre. Todo aquel que realmente escudriñe las Escrituras encontrará esas aguas vivas, de la cual se le está diciendo a Nicodemo: te es necesario nacer de esa agua, pues con esa agua sois engendrados. Con esa agua venimos a ser engendrados primeramente, para posteriormente venir a nacer. Porque el Padre pide específicamente a ciertas personas. No cualquiera está delante del Padre para servirle. Pues nos está estableciendo un orden. El orden nos lo está estableciendo aquí en Juan capítulo 4. Versículo 23 en adelante. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Elohim es Ruach, y los que le adoran en Ruach y en verdad es necesario que le adoren. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mashiach. Cuando él venga nos aclarará todas las cosas. Y Yeshua le dijo: yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué preguntas? Hasta ahí, mi hermano. Ahí le está diciendo: pero la hora viene y ahora es. Ahora es, en este tiempo presente, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en Ruach, en espíritu y en verdad. Porque también el Padre busca tales que le adoren. Elohim es Ruach, y es necesario que los que le adoran, le adoren en Ruach y en verdad. Y nosotros decimos: ¿cómo que los espíritus le adoran? ¿Cómo que los espíritus pueden adorar al Padre? Acordémonos que nos está manejando un concepto. Un concepto en el cual venimos a ser carne o venimos a ser espíritu. Pues esto no era nuevo. Que desde el principio de los tiempos se dice. Desde el principio de los tiempos se dice: no contenderá más mi espíritu con el hombre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Metan mi hermana Varinia, por favor. Ya desde ese principio se mencionaba que el hombre venía a ser carne. El hombre venía a ser carne, pero no porque sea de esa materia. no tiene que ver el hecho de que seamos de esa materia, sino lo dice por el pecado. El pecado está clasificado como el... Porque aún el Mesías, una vez que se levantó, él era carne y hueso. Lo menciona ahí en Lucas. Quiere decir que no está escrito el hecho de que se diga carne por el hecho de ser de esta materia, sino por el concepto que representa, el cual es pecado. Pues ahí nos está mencionando cómo es que dice, no contendrá el espíritu con el hombre, porque ciertamente él es carne. Pero acerca de Noé dice, está justo, varón perfecto delante de Elohim. ¿Que acaso Noé no era de carne? Noé era de la misma materia que nosotros, pero sin pecado. Era perfecto, justo y perfecto delante de Elohim. Eso lo hacía espiritual a Noé. Pues nos está diciendo ahí en Romanos capítulo 8. Versículo 10. Pero si Mashiach está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Ruach vive a causa de la justicia. Ahí nos menciona, pero si Mashiach está en vosotros, ¿cómo va a estar en nosotros sino por medio de su espíritu? Las que yo os hablo son espíritu y son vida. Si su enseñanza de Mashiach está en vosotros, aunque el cuerpo está muerto a causa del pecado, ¿por qué está el cuerpo a causa del pecado? Porque nosotros al pecado ya no serviríamos más. Noé en ese momento no servía al pecado. Por eso es que su cuerpo estaba muerto. Y no su cuerpo material, pues Noé tenía vida, sino ese cuerpo, esa materia de carne, hablando del concepto del pecado, estaba muerto a esas obras de pecado, hechicería, idolatría, pleito, tiendas, disensiones, herejías, a todo eso estaba muerto Noé. Porque todas esas son obras muertas, obras de pecado, a lo cual se le está denominando carne. Pero si Mashiach está en vosotros, aunque el cuerpo está muerto a causa del pecado, no, el espíritu vive a causa de la justicia. Entonces obramos como espíritus y ya no como carne. Hablando en el concepto, porque las obras de la carne son contiendas, iras, disensiones, maledicencias, mas los frutos del Espíritu son gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Contra tales cosas no hay ley. Eso es obrar conforme al Espíritu. Y nos está mencionando, pero si Mashiach está en vosotros, aunque el cuerpo está muerto a causa del pecado, no obstante, el Espíritu vive a causa de la justicia. A causa de la justicia, y no era varón justo y perfecto delante de Elohim. Si no era varón justo y perfecto delante de Elohim, entonces ¿qué estaba vivo? Su espíritu, porque el espíritu vive a causa de la justicia. No era espiritual y no carnal, mas da testimonio de que desde allá atrás dice, mi espíritu no contenderá más con el hombre porque él es carne. Noé también era de carne materialmente, pero espiritualmente, o en parábola, era espiritual, justo y perfecto, y el espíritu vive a causa de la justicia. Ese concepto ya se conocía desde los principios de los tiempos, hablando de lo que es espíritu y de lo que es carne. Porque el varón que actúa según el espíritu de Elohim, este es porque ya ha sido enseñado de Elohim. Este es porque conoce a Elohim y porque le ha recibido. El que ya le ha recibido, entonces un Elohim, porque tales adoradores busca que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Y qué nos dice la Escritura? Santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Es ahí como quiere que se le adore, en espíritu y en verdad. Pues nos está mencionando que es necesario que se nazca de nuevo. Es necesario que se nazca de nuevo. Que dejemos ya el estatus de creer que somos esta carne, que somos esta carne para venir a ser ese espíritu para Elohim, para venir a adorarle en espíritu, en gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas dice que ya no hay ley. Y es muy lógico, una persona que obra de esta manera no necesita de la ley porque ya la está viviendo. ¿Quién habría de corregirle? Por eso es que nos está mencionando a ello. Al decirnos, te es necesario nuevo. Primero, venimos a ser engendrados porque se nos enseña del... Se nos enseña qué es lo que tenemos que hacer. Una vez que hemos recibido ello, una vez que hemos creído en su nombre, entonces debe de pasar un tiempo. Debe de pasar un tiempo para venir a nacer de Elohim. Porque habremos ya de ser carne. Habremos ya dejado esta condición para venir a ser espirituales. Ya no obrar conforme la carne, sino conforme al espíritu. Como nos lo está mencionando ahí mismo en Romanos, capítulo 8, versículo 1 en adelante. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Mashiach Yeshua, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Ruach. Porque la ley del Ruach de vida en el Mashiach Yeshua me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Elohim, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Ruaj. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Ruaj, en las cosas del Ruaj. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Ruaj es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son de enemistad contra Elohim, porque no se sujetan a la ley de Elohim ni tampoco pueden. Aquí nos está describiendo porque la intención de la carne es esta, enemistad contra Elohim. Nosotros en esta materia, y nuevamente una vez, les pongo el ejemplo de Noé. Noé era de esta materia de la cual somos nosotros. Y sin embargo, dice, varón justo y perfecto delante de Elohim. ¿Que acaso él no era de esta materia? No se está refiriendo a la materia. Porque la intención de la carne es muerte, pero la intención del Ruaj es vida y paz. Pues la carne es esta, enemistad contra Elohim, la carne. Esto es a lo que llamamos enemistad contra Elohim. Eso es la carne de la cual nos está mencionando. Tiene abierto su micrófono, mi hermano Luis. Nos está mencionando y dice, pues la intención de la carne es enemistad contra Elohim. A él se le denomina carne a la enemistad